Buenas tardes. Póngale un título a esta clase: Los gemidos del Espíritu. Romanos capítulo 8. Versículo 23. Ya estudiamos que la creación gime, se siente atrapada, pero dice en el 23, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu, las arras, el sello, la garantía. Nosotros también, dice, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, el rescate final, la redención de nuestro cuerpo, porque nuestro espíritu ya está redimido, ¿cierto? Bien, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Significa que somos salvos en el momento que recibimos a Cristo, nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo todavía, hasta que venga Cristo o muramos, seremos libres de este cuerpo de pecado. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, es decir, la futura redención de nuestro cuerpo, con paciencia lo aguardamos. Versículo 26. Aquí viene una de las verdades más preciosas para el cristiano, de que el Espíritu Santo que vive en nosotros se une a la creación en un anhelo ardiente de que llegue el día final. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a estudiar este hasta el versículo 30. Pero vamos por partes. Vamos al versículo 26. De igual manera, significa igual que los gemidos de la creación. Así nosotros gemimos. Y a causa de nuestra condición humana, es que el Espíritu, versículo 26, nos ayuda en nuestra debilidad. El verbo ayuda, esta palabra nos ayuda, en el griego significa estar aferrado a alguien. En otras palabras, el Espíritu Santo está inseparablemente abrazado con nosotros, con nuestro espíritu. El Espíritu Santo es las arras, la garantía, hasta que Él venga. Entonces, ¿qué significa aquí? Que el Espíritu Santo está aferrado, abrazado a nosotros. Él fue el que nos dio la vida, somos sus hijos. Ahora, fíjate, el Espíritu nos ayuda, porque está allí junto a nosotros como el Consolador. Nos ayuda, ¿en qué dice? En nuestra debilidad. Aquí debilidad se refiere a la condición humana que es imperfecta, ¿sí? Nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí debilidad no son, pues que a mí, yo soy débil y veo 20 horas de televisión, no se refiere a esas debilidades. Se refiere a la condición, ¿sí? Humana. Vamos a ver Filipenses 1:19. Ustedes anótenlo, yo se los leo. Porque sé que por vuestra oración, fíjense, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. La palabra suministración, que Pablo usó en Filipenses 1:19, significa en el griego ayuda. Entonces, ¿quién es el que nos ayuda en nuestras debilidades? El Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda. Dios quiere que seamos fieles, pero por nosotros mismos no podemos, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo nos ayuda, ¿a qué? A ser fieles. Dios quiere que hagamos su voluntad, pero no la podemos hacer si no es con la ayuda y los impulsos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda para irnos formando y que nosotros seamos obedientes a Dios. Nos ayuda el Espíritu Santo. Filipenses 2, versículo 13. Aquí está comprobado lo que les dije. Porque Dios, Filipenses 2, 13, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce todo? Dios, por eso nos dio las arras del Espíritu, la garantía. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer. O sea, el querer que tú tienes para obedecer a Dios es producido por Dios. El deseo de ser fieles a Dios te lo produce Dios. Entonces, Él produce el querer, pero ¿qué más produce? El hacer. Para que veas que todo el mérito es de Él. Todo esto, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Por eso dice que nos ayuda en nuestras debilidades. Vamos a Romanos 8:26. Dice en la tercera parte del versículo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos, pues qué hemos de pedir como conviene. ¿Qué dice? Pues no lo sabemos. Aunque somos hijos de Dios, por nuestra debilidad de la carne, es decir, de la condición humana, pues normalmente, aunque estamos nacidos de nuevo, pues todavía estamos atrapados en este cuerpo. Entonces, nosotros normalmente no sabemos cómo hacer, si no viene Dios y nos muestra por el Espíritu. Nosotros no sabemos cuáles son las necesidades reales, aún de nosotros mismos. Muchas veces no sabemos, la mayoría de las veces no sabemos cuáles son las necesidades reales de las demás personas. Por eso dice aquí que Él nos ayuda, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Entonces, al no saber, ¿qué necesitamos? La ayuda. Por eso Cristo dijo, no os dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? ¿Y Él qué? Los guiará. Él, el Espíritu Santo, nos guía, el Espíritu Santo nos ilumina, el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo, ¿se fijan? Entonces, todo nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Porque el Señor sabía que entre tanto no viniera por segunda vez y nos redimiera totalmente, estábamos atrapados, ¿se acuerdan de Tenazo? Que la creación está atrapada, gimiendo, esperando, así parándose de puntitas, así nosotros también. Vamos a, no sabemos cómo pedir, fíjense. Y luego, todavía eso añádele, Santiago dice que no recibimos porque no pedimos, y pedimos y pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites. O sea que de plano, sin Dios, sin Cristo en nuestro corazón, estamos en la calle de la amargura, ¿no es cierto? Espero que no sigas en la calle de la amargura, porque si tienes a Cristo, bueno, ahí tienes el Espíritu Santo. Entonces no sabemos cómo pedir y a veces pedimos y pedimos mal. Miren, olvídense esas listitas de que yo lo quiero con ojos azules y altote de dos. Mira, aquí hay puro totonaca. Ya está la idea. Si quieres uno de esos, vete a Canadá o vete a Estados Unidos. Aquí Dios no te va a dar uno de esos. Entonces olvídate de esas listitas que nomás son producto de mentes carnales, que desgraciadamente este tipo de oraciones se metieron dentro de la iglesia, pero así no es la oración. No es una lista que tú le exiges a Dios, y así lo quiero, y así lo tengo, cálmate. Fíjense a Pablo, 2 Corintios 12, versículo 3. Está hablando de una experiencia que él tuvo. Dice, yo conozco al tal hombre que se había ido al tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue una experiencia que él mismo le costaba trabajo discernir. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre del que fue al tercer cielo, me gloriaré, dice. Pero de mí mismo, o sea, de mi condición humana, dice, en nada me gloriaré, dice, sino en mis debilidades. Ahora, aquí debilidades, en el griego, significa enfermedad del cuerpo. Pero, porque fíjense lo que viene en el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo. O sea, no era de esos que andan dando testimonio que se fue al tercer cielo, ¿se fijan? Dice, no, no, dice, pues yo eso no. En realidad el objetivo es la palabra de Dios. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ahí muere, dice. Yo no quiero contarles mi experiencia espiritual que yo tuve, no. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones que él había tenido no me exaltase desmedidamente, que no se le subiera el orgullo por tener esas revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, en su cuerpo. La mayoría de los teólogos concuerdan de que fue una enfermedad del cuerpo. Algunos dicen que fue algo que tenía él en los ojos. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y la palabra abofetear es traspasar con un objeto puntiagudo el cuerpo. Puede ser un cuchillo. Entonces, todo esto, este contexto nos demuestra, y los términos en griego, que era una enfermedad del cuerpo. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahora fíjense, ¿quién permitió ese mensajero? ¿Por qué? Como una medida preventiva para que no se le subiera el orgullo. ¿Sí o no? Ahí está. Ahora, fíjate, versículo 8. Respecto a lo cual, tres veces lo he atado. ¿Así dice? Nunca vas a ver eso en la vida de Pablo. Como hoy, no sé de dónde sacaron eso. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que ese que le estaba golpeando su carne con una enfermedad, le estaba sufriendo. He rogado tres veces. Y me ha dicho, versículo 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando tú ya no tienes en qué confiar en ti mismo, es cuando el poder de Dios se multiplica, ¿sí? Por tanto, de buena gana, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, en mí no hay nada de poder. Todo lo que Él produce, el querer como el hacer, viene de Dios. Entonces, cuando yo soy débil, cuando yo no confío en mi carne, mi sabiduría, en mi dinero, en lo que yo tenga, entonces es que yo puedo ser fuerte. Ahora, aquí el punto es este. Él oró tres veces. Y tres veces Dios le dijo, no, no. La primera, Señor, quita esto de mí. No, le dice, porque si te lo quito, te vuelves loquito. No, si te lo quito, se te sube el orgullo, mi estimado Pablo. No, pero que Dios sabe. Por eso, más abajo él dijo, que en Romanos, lo que estamos estudiando, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y él sabía. Entonces, no vemos ninguna situación dentro de su corazón que estuviera reclamándole a Dios. Y luego vino un segundo ruego, Señor, te ruego. Y el Señor, no, bástate mi gracia. Entonces, él entendió que Dios estaba permitiendo eso para tratar con él. Ahora, él gemía, anhelaba, deseaba ser liberado de eso. Y el Espíritu Santo le revelaba todas estas cosas. Ah, dice, entonces yo empecé a descubrir que cuando yo no tengo nada que confiar en mí, es cuando entonces tengo poder. Fíjense nomás. Pero ¿quién le ayudaba a pedir? El Espíritu. Ahora, aquí parece ser que él, en el versículo 8 dice, he rogado tres veces. O sea, él estaba pidiendo algo que Dios no le respondió, fíjense, qué interesante. Sin embargo, el Espíritu Santo le reveló que Dios estaba permitiendo eso para prevenirlo de que su orgullo lo arrastrara y lo desviara. Fíjate nada más. Ese tipo de revelaciones las podemos tener tú y yo. No lo del tercer cielo, eso bueno. Si alguien se va volando como Astro Boy, pues está bien. Pero no. Revelación en la palabra de Dios. Sí, porque no te la vas a pasar volando en el cielo, ¿verdad que no? Pero sí te la vas a pasar aquí en la tierra, en lo que viene a Cristo, enfrentando todas las luchas y tribulaciones y problemas de la vida. Entonces, volvamos a Romanos. El Espíritu nos ayuda. Dice el 26, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, fíjate esta palabra, intercede por nosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros, Él mora en nosotros, en nuestro espíritu. Entonces, fíjate, no sabemos cómo pedir, no sabemos, no entendemos, estamos atrapados en este cuerpo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cuál es la manera de interceder del Espíritu por nosotros? Con gemidos indecibles. Escuchen bien, aquí no está hablando de lenguas espirituales, ¿eh? Como tradicionalmente dentro del pentecostalismo se ha enseñado. No, aquí no se refiere a orar en lenguas, porque aquí gemidos no son lenguas. Aquí gemidos viene del griego stenagmos, otra vez, S-T-N-A-G-M-O-S, stenagmos, que es un derivado de estenazo, que la creación gime. Pero nosotros, fíjate, es un derivado de estenazo, es stenagmos, que significa un sentimiento interno que no se puede expresar, pero es un sentimiento de dolor. Es un sentimiento de un anhelo, como de ya, ¿verdad? Pero que no se puede externar con palabras. Aquí es donde se confunden algunos cristianos, no se pueden expresar con palabras en el idioma, entonces dicen, no, pues son las lenguas. No son las lenguas, el contexto no está hablando de lenguas. Porque ¿qué con los cristianos que no hablan en lenguas? Ah, ¿verdad? Entonces no les ayuda el Espíritu, entonces no está hablando de lenguas. ¿Cuántos de ustedes no hablan en lenguas? Levanten las manos. No, pues pobres de ustedes, el Espíritu no los ayuda, entonces no está hablando de eso, fíjense. No está hablando de lenguas. Entonces, la mayoría pues ya hablan en lenguas, pero repito, aquí no está hablando de lenguas, sino de un sentimiento interno que es, no se puede expresar, es algo que el Espíritu en nosotros gime. ¿Sí? Por eso dice, con gemidos indecibles, pero son sentimientos de anhelo ardiente de... ya, cuando tú pecas, a ver que si te identificas con esto, cuando tú fallas, cometes un error, a veces no dices nada, nomás dices así, nomás, ¿no es cierto? ¿Saben qué es eso? Es el Espíritu dentro de ti con un gemido que no se puede expresar, de anhelo, de dolor, porque otra vez, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Que es lo mismo que la creación hace, esperando ser redimida totalmente. Entonces, son gemidos de esta, así como expliqué, que es la intención del Espíritu, como diciéndole al esposo, la novia le dice al esposo, ven ya. Y la novia dice, sí, ya ven, Señor Jesús, porque ya. Ese es un anhelo que todo cristiano debe de tener, porque anhelamos ser revestidos de nuestra habitación celestial. Que este cuerpo sea transformado. Gemidos indecibles, pues, son ruegos internos que el Espíritu produce dentro de nosotros, porque Él sí sabe cómo pedir, que Él sabe lo que necesitamos. Entonces, como el Espíritu todo lo escudriña, ahorita lo vamos a ver, el Espíritu Santo sabe cómo hacer con ese gemido en nuestro espíritu que llega a Dios. Y esa es la intercesión del Espíritu por nosotros, pero en ocasiones también por otras personas, fíjate. Tú te das cuenta de que un hermano se deslizó, se tropezó, anda mal. Es nacido de nuevo, pero Satanás lo tentó, su carne lo jaló, qué sé yo. Y tú oras, pero llega un momento en que ya no sabes qué decir, porque se levanta y luego se volvió a caer. Ya nomás dices, ay, ay, ¿no les pasa eso? Pero fíjate, ese ay, hay una intención, ¿sí o no? Ese, oh, lo ves como anda mal, lo ves al hermano que es bien granuja, y lo ves y nomás, ya, ya no puedes decir nada, ya nomás lo ves y, porque ya no sabes ni cómo pedir por él, pero el Espíritu sí. Y muchas veces esa intercesión del Espíritu en nosotros, a favor, muchas veces de nosotros mismos y de otros, es con gemidos indecibles. A veces sí, fluye, pero a veces se detiene. ¿Cuántos les pasa? Y a veces no tienes qué decir. Y nada más estás así, y a veces nomás se te sale una lágrima así. El Espíritu conoce la intención de esa lágrima. Él sabe. Porque fíjate, lo que dice en el versículo 27, más el Espíritu, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Aquí escudriñar significa examinar. Entonces leemos así, más el que examina los corazones, ¿quién es el que examina los corazones? Dios. ¿Estamos? ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? ¿Dónde mora el Espíritu de Dios dentro de nosotros? ¿En nuestro espíritu? ¿Estamos? Entonces, cuando hay esta relación, comunión con el Espíritu, que produce todos estos gemidos y expresiones indecibles, que son intenciones, siempre son buenas, pues el que escudriña los corazones, examina el corazón, sabe lo que hay en el corazón. Pero es el mismo Espíritu intercediendo, porque Él produce el querer como el hacer. Primera de Samuel 16, versículo 7. A ver qué dice. Primera de Samuel 16, versículo 7. Aquí es cuando están eligiendo rey para Israel. Y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, o sea, lo que está afuera, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Ven? ¿Qué mira Dios? El corazón. ¿Quién escudriña el corazón? Dios. Él sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. Por eso cuando una intención del corazón está mal enfocada, está desviada, hay un pecado por ahí, el Espíritu te redarguye ¿de qué? De pecado. Y no tienes paz. Y aunque tú disimules y pongas carita de San Bernardo, no tienes paz. Porque ahí está tu bronca que traes allá adentro en el corazón. Pero el Espíritu Santo, como lo sabe, te escudriña. Entonces, ¿tú lees la Biblia? No sé si les pasa esto, cuando anda uno así medio patinando. Abres la Biblia y donde quiera que la abras, Dios te habla. ¿No les pasa eso? Es más, dices, no, voy a leer el libro de Números. Y lo abres en el libro de Números y hasta allí te habla. Y tú dices, pues ¿qué trae conmigo? Y luego vienes a la congre, vienes a la escuela bíblica, oyes un mensaje, oyes el radio, qué sé yo, un mensaje... lo está diciendo por mí, alguien le dice, no, mira, no seas coconeta, ríndete ya a Dios, reconoce, es Dios el que te está hablando, ¿sí me explico? Es el Espíritu Santo, por tu bien, nada más que algunos lo resisten, y dice en Hebreos, no endurezcas tu corazón, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, el Espíritu escudriña lo que hay en el corazón porque Él sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces, como Dios ve el corazón, no ve lo de fuera, entonces Él conoce la intención del Espíritu nuestro y el del Espíritu Santo que está en nosotros. Y es de esa manera que el Padre, al conocer la intención, es que conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dice? Intercede por los santos. Estoy en el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede ¿quién? El Espíritu por los santos, o sea, por sus hijos, el mismo Espíritu. Por eso no te endurezcas, el Espíritu, si eres nacido de nuevo, si no, pues no tienes remedio, hasta que nazcas de nuevo. Por eso, el Espíritu Santo siempre va a andar sobre de ti, dirigiéndote, deteniéndote, cerrándote una puerta, abriéndote una puerta, reprendiendo, disciplinando. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y como el Señor conoce la intención, imagínate, Dios en nosotros, por el Espíritu Santo, pues todo es bueno, ¿no es cierto? Todos sus deseos son buenos. Conforme a eso, es que Él intercede por ti y por mí. El asunto es que el problema está en nuestra mente carnal y en nuestra voluntad. Esa es la lucha más fuerte que tenemos, ¿sí? Entre la voluntad de Dios, los impulsos del Espíritu Santo y la voluntad del hombre, humana, ¿sí? Y lo que yo sé y lo que yo puedo hacer. Entonces, pues esta es una verdad muy hermosa, ¿verdad? Saber que Cristo y el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Cristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, ¿no es cierto? Pero también dice que el Espíritu Santo está dentro de nosotros intercediendo por nosotros. Oye, ¿qué te produce esto? Les voy a decir lo que a mí produce: una tremenda seguridad en Cristo. No hay escapatoria, o sea, yo no me puedo escapar de, mejor dicho, el diablo no puede arrebatarme de la mano del Señor. Jamás. Por eso dice que el que a mí viene no le echo fuera. Entonces tenemos protección segura. Pero acuérdense que cuando los hijos de Dios fallamos, nos rebelamos, pecamos, violamos la palabra, no perdemos la salvación, perdemos la comunión, pero viene la disciplina del Señor. Entonces, si tú andas ahí con tus rollos, pues vete poniendo pomada, porque la nalgada va a ser fuerte. Pero es por amor, acuérdense. ¿No les gustó eso, verdad? ¿A cuántos los ha disciplinado el Señor así? A ver, pues a todos. Algunos no, porque son súper santos. Pero bueno, Romanos 8:28. Este es uno de los versículos más tremendos, hermano, en el capítulo 8. Es una de las verdades y las promesas más gloriosas que un cristiano puede tener, porque nos dan seguridad total. Ahí va, Romanos 8:28. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Es más, de tarea, apréndanselo de memoria, ¿ok? Y el que no se lo aprenda, tomó se salva. Romanos 8:28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a hacer un estudio de este versículo exegético, o sea, vamos parte por parte, frase por frase, y en los verbos nos vamos a meter para sacarle todo el jugo. ¿Están listos? Ok. En la primera parte del versículo 28 está el verbo saber. Y sabemos, dice. Y sabemos. Conocimiento. ¿Sí? Pero aquí sabemos viene del griego eido. E-I, latina, deo, eido. Que significa conocer. Tiene por lo menos cuatro sinónimos. Cuatro significados que son sinónimos. Conocer. Significa percibir. Significa reconocer. Y significa comprender. Entonces, ¿cómo se lee aquí? Y nosotros sabemos, conocemos, percibimos, ¿sí? Reconocemos, comprendemos. Muchos cristianos no comprenden. Y cuando les pasa algo, al no comprender, al no saber, al no reconocer, al no conocer esto, se turban. Y lo primero que hacen es preguntarle a Dios y cuestionarle: ¿por qué a mí? Y empiezan luego a sacar sus buenas obras. Yo diezmo, dicen. Yo oro dos veces a la semana. Ayuno dos veces. Ah, ya estás como el fariseo. No, fíjate. Aquí lo importante es el conocimiento. Porque sin conocimiento no Dios no puede hacer la obra. Si tú no sabes por qué suceden las cosas que te pasan, pues te vas a sacar de onda, te vas a desanimar, la palabra no fructifica y no creces. Entonces, ahí está el primero, y sabemos, reconocemos, comprendemos. ¿Qué? ¿Qué sabemos, comprendemos y reconocemos? Que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Mucho, hay diferente medida. El que mucho se le perdonó, mucho ama a Dios, ¿verdad? Entonces, a los que aman a Dios, ¿quiénes son? ¿Qué significa o qué podemos decir acerca de los que aman a Dios? Aquí está hablando de que hay una relación íntima entre Dios y el que tiene el Espíritu Santo. ¿Que somos quiénes? Los hijos de Dios. Entonces, hay una relación de amor, hay una comunión con el Padre. Entonces, nosotros somos amados por Dios, porque y nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿cierto? Entonces, fíjate. Yo reconozco, comprendo, percibo, entiendo, porque tengo una comunión con Dios. Soy amigo de Dios, ya no soy enemigo de Dios. La ira de Dios ya no viene sobre mí. Entonces, hay esta relación de amor. Y en esa relación espiritual, el espíritu que gime dentro de mí también me revela cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, ni siquiera se ha imaginado. Son las cosas que Dios tiene, ¿qué? Preparadas para los que le aman. Ahora, tú puedes decir, yo amo a Dios, pero si tú no conoces cómo es que obra Dios, te vas a sacar de onda. Te vas a turbar y empiezan las... ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Y yo oro y no me responde. ¿Y por qué no? Y Pablo no lo... ¿Ven frustrado a Pablo? He rogado 3 veces y me dijo, bástate mi gracia. Ah, ya entendí. Está bien, Señor. Ay, empiezo a descubrir que cuando ya no confío en mí, entonces tengo poder. Entonces, ay, ¿cómo está eso? Ah, entonces me gozo en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque Él sabía que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas. Todas las cosas. Esta frase, todas las cosas, viene de una palabra griega, josa, J-O-S-A, josa. Y esta josa, esta señora, que se tradujo todas las cosas, significa todo asunto. ¿Qué significa? Todo asunto. Pero escúchame bien. También significa todo suceso. Todo lo que te acontezca. Pero escúchame, la palabra griega significa todo asunto, todo suceso que te acontezca, bueno o malo. Eso significa. Sabemos, reconocemos, entendemos, comprendemos que porque tenemos una relación con Dios, somos amigos, el Espíritu me ayuda, intercede por mí, yo estoy conociendo a Dios, cada vez lo entiendo más, comprendo y sé que todo asunto, todo suceso, bueno o malo. Ahora fíjense, nosotros vemos las circunstancias negativas que nos suceden, las vemos desde el punto de vista humano. Ahora, traten de pensar que Dios es muy diferente a nosotros, Él no es humano. Entonces, ¿cómo ve Él todo suceso que nos pasa a nosotros? ¿Malo? No. No. ¿Pero por qué nosotros si lo vemos malo? Porque nos duele, porque sufrimos, porque lloramos y decimos, malo. Por eso Pedro decía... Oigan, pues, no les extrañe del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. No se turben como si alguna cosa extraña les aconteciese. No es extraño. Que se murió el hermano Panchito. Se murió el... Híjole, ¿cuántos años tenía? 350 años. Ay, pues ya era hora, digo. O sea, no... Entonces, fíjense. Pasan cosas así en la vida y se nos va la onda. Porque no sabemos, porque no entendemos. Ahora, el Espíritu Santo intercede por nosotros, gime, intercediendo a nuestro favor, pero acuérdense que Él toma de lo que nosotros conocemos de Dios también. ¿Sí o no? Porque el Señor te puede estar guiando, te puede estar dando un impulso, pero si tú estás acá todo que nada que ver, pues no sabes ni qué. Entonces, fíjate, Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, todo asunto, todo suceso, bueno o malo. Pero también la palabra josa incluye todas las personas, buenas o malas. Ahora, ¿hay personas malas en el mundo? ¿Hay personas buenas? Sí, hay de todo en el mundo. Entonces, cuando tú te encuentras con un patrón bueno, dices, ¡ay, Dios me bendijo! Tengo un patrón bien buena onda y hasta me aumentó el sueldo 3 veces. Y dices, ¡ay, gloria a Dios! ¡Ay, gracias, Padre! Pero casi te toca uno que es bien malo. Empiezas a chillar, pones a media congregación a interceder por ti en ayuno y oración. No entiendes por qué estás allí, quién sabe cuánto rollo. ¿Qué no sabes que Dios, bueno o malo, lo usa, porque Él es todopoderoso, para formarte, para formar el carácter de Cristo en ti? Por eso todos los que se quieren salir del trabajo donde están, que porque los hombres son malos, ¿qué? ¿Para cambiarte a otro donde son iguales? Mejor quédate allí. Y acepta que Dios te tiene allí. Reconoce, comprende, entiende, por el amor de Dios ya de una vez, de que si estás allí es porque Dios te tiene allí. ¡Ay, pero la secretaria esa! No la puedo ver ni en pintura. Pues esa es la que Dios está usando como la señora lija, porque te está lijando tu carácter que tienes de policía mal pagado. Entonces, fíjate. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todo asunto bueno o malo, todas las personas buenas o malas. Podemos poner un montón de ejemplos en la Biblia. Vamos a poner más adelantito algunos, poquitos, porque por el tiempo. Ok, todo esto, ¿qué dice en la siguiente frase de Romanos 8:28? Estas cosas, ¿qué? Les ayudan. Trata de entenderlo, hermano. A ver, otra vez. Las cosas buenas y malas. ¿Qué me chocaron mi carro? Bueno, algo tiene Dios por ahí. ¿Qué te lo robaron? Pues quiere que bajes 10 kilos. Mira, todo es para bien. Ahí va. Les ayudan, viene del griego sunergeo. Sunergeo, así como suena. Y sunergeo, que se tradujo, todas estas cosas les ayudan, significa cooperan. Significa cooperar, significa obrar a favor. ¿Sí? Entonces, mira, retomamos el versículo. Y sabemos, reconocemos, comprendemos, percibimos que los que tenemos una relación de amor con Dios, todas las cosas, todo asunto, circunstancia, buena o mala, cooperan a mi favor. Ay, eso es totalmente contrario a la lógica humana. Por eso el mundo sufre, pobrecitos. No saben. Se les muere un familiar y se quieren ir con él, se quieren tirar al hoyo también ellos, ¿los han visto? Y todo el mundo agarrándoles, no, te, sí, yo ya, no quiero ni saber nada de este mundo. O sea, no saben cómo lidiar con él, no tienen esperanza, no tienen nada. Mi mundo se acabó, dicen, se me acabó todo. Pues si no conocen a Cristo... Lo triste de este asunto es que muchos cristianos reaccionan igual. Este es el punto, fíjate. Vamos a guardar silencio 10 segundos. Tú lo ves mal, lo que pasa es que Dios está tratando contigo. ¿A poco crees que... mira, Dios tiene todo en control. ¿O no? Si permitió lo que permitió en tu vida, ¿por qué crees? Porque quiere hacer algo contigo. Nada más que, claro, tú lloras, te sientes ya así frustrada, te sientes frustrado, sientes como que ya... ¿Y por qué a mí? Y empieza... Pero, fíjate, aquí es donde entra la humildad. Por eso Cristo dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu son los que reconocen su necesidad de Dios, los que saben, bienaventurados los mansos, o sea, los que aceptan la voluntad de Dios. como sea. Por eso aquellos cristianos se morían cantando, imagínate. Y nosotros nos morimos llorando. Nos falta mucho, ¿no es cierto? Entonces fíjate que este versículo es profundo, ¿eh? Porque si tú logras que esto penetre en tu corazón, lo digieras, lo medites, y cada paso que tú des en la vida, pues a veces te vas a tropezar, te vas a caer, a veces alguien te va a traicionar, a veces va a haber de todo. Pero acuérdate que todas las cosas que cooperan, obran a favor. ¿Sí? Ahora, retomamos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cooperan qué? Para bien. Y esta frase, a bien, es un derivado de la palabra que sunergeo. Este es energeteo, donde viene energía también, ¿sí? Entonces, les ayudan a bien, energeteo. Y energeteo significa en beneficio de. En este caso, ¿en beneficio de quién? Pues tuyo y mío. Fíjate, cuando yo empecé el ministerio, pues por obvias razones, sin mucha experiencia, había tenido unos 4, 5, 6 años de experiencia ministerial en la iglesia donde nací, pero ya empezar una congregación y empezar a dirigir y a pastorear, eso es otro asunto, bien diferente. Entonces, no, pues olvídense, ¿no? Había cada cosa, y el Señor permitía situaciones, y pues también a la falta de una más entendimiento a esto, ahí una lucecita como que se prendía, y de pronto, ¡pero Señor! Pero lo iba a esto, yo ya había estudiado esto en la escuela bíblica. Pero una cosa es que lo sepas en un conocimiento intelectual y otra cosa es que baje a tu corazón y lo hagas vida. Entonces cuando estaba allí en la cosa fuerte así, iba ahí y decía, ay, entonces yo decía, bueno, ok, y yo me rendía, fíjate. Lo que sé yo es, bueno, sí, no entiendo, pero aquí dice que va a ser para bien. Mira, todo lo que Dios permitió en los inicios del ministerio y de los inicios de esta congregación, ahora miro hacia 25 años atrás y me da risa. Y digo, ay, mira, qué triste. Y digo, ay, a veces hago. Y a veces platicamos, oye, ¿te acuerdas cuando le decimos, ay, qué verdes estábamos? Pero fíjate cómo Dios obró todo para bien. Entonces pasan los años y bueno, la vida de Pablo ya se había, ya era un hombre maduro, ya sabía, conocía y por eso enseñaba así. Y dice, no se preocupen, todo resulta para bien. Nada más que te va a doler. A veces, pues, mira, como a mí Dios me quebrantó y me permitió un mensajero de Satanás que me abofeteara. Pero yo entendí que era para que no se me subiera el orgullo. Dios tiene todo en control. Si sucede algo bueno, desde tu perspectiva, pues gózate. Y si te sucede algo malo, desde tu perspectiva, trata de entender que va a resultar para bien al final. Sigo en el versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que, ¿quiénes son esos los que? Pues nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, a los que conforme, o sea, a la manera de Dios, como Dios quiso hacerlo, conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Ahora, aquí su propósito viene del griego prosesis. Otra vez, prod con D, prosesis. Y aquí su propósito, que se tradujo de prosesis, significa su deseo. O sea, ¿el deseo de quién? De Dios, ¿sí? Significa su intención. ¿De quién? De Dios. Significa su designio. ¿De quién? De Dios. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios para ti? ¿Eh? La respuesta está en el mismo versículo. En el versículo 29, que ahorita entramos ahí. ¿Cuál es el deseo de Dios? Formarte a la imagen de Cristo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Por qué el Espíritu Santo gime por nosotros que no sabemos cómo pedir? ¿Por qué en nuestra vida, sí, nuestra mente carnal, nuestra voluntad torcida y todo, por qué a veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros, pidiendo lo bueno? Y a veces el Espíritu en nosotros que gime es: Señor, fortalécelo, el Espíritu Santo. Señor, disciplínalo. Señor, abrázalo. Siempre está a favor de nosotros. Esa es una verdad tremenda. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Pues hacernos a la imagen de Cristo. Amén. Ese es el deseo de Dios. Ahora, antes de entrar al versículo 29, déjenme hacerles una paráfrasis de este versículo, con todas las definiciones en el original. Lo voy a tratar de hacer lento, pero no puedo ir así muy en cámara lenta, ¿eh? Ahí va. Romanos 8:28, versión Cristo para las Naciones. Conocemos, percibimos, comprendemos y reconocemos que tenemos una relación de amor con Dios. Somos amigos de Dios. Su amor nos une a Él. De manera que todo asunto, bueno o malo, todo suceso en nuestra vida, toda circunstancia buena o mala, cualquier persona buena o mala, cualquier mal que me hagan, cualquier bien que me hagan, todo esto va a cooperar, va a obrar a mi favor, me va a beneficiar conforme al deseo y a la intención y al designio de Dios. Déjenme darle tres ejemplos en la Biblia. Hay un montón, pero nada más les voy a dar tres. Uno, ya lo vimos, el aguijón de Pablo, en 2 Corintios 12, versículo 1 al 10. Ahí está. ¿Cuál fue el propósito de Dios ahí? Que no se le subiera el orgullo, porque Dios no es orgulloso. Y Dios vio, con su sabiduría, en su presciencia, conocimiento, todo conocimiento, que si no le paraba un poquito a Pablo, se le iba a torcer. Y mejor lo torció tantito el Señor a él. ¿Sí? Le dijo: no, tranquilo. Ahí está. Obró a su favor como medicina preventiva. Otro ejemplo. En Génesis 45, bueno, desde el 38, la historia de José y sus hermanos, ¿se acuerdan? Que lo vendieron. Anduvo en la cárcel, lo metieron a un pozo. Este muchacho tremendo. Ahora, este José era un joven que no era pastor, no era profeta, era un simple judío, era un simple hijo de Dios como cualquiera, pero sus hermanos lo querían matar. Por ahí uno dijo: no, nomás hay que darle una golpiza, y lo golpearon y lo vendieron, sacaron un buen dinero, lo venden, se lo llevan, finalmente va a parar a Egipto. Ustedes conocen la historia. Un día llega el hambre allá a la tierra donde estaban sus familiares de José, y les dice a su padre: vayan y compren, desciendan a Egipto y compren comida. Y cuando llegan, van y le dicen a José, que ya era el primer ministro ahí, y él era el que daba todas las órdenes, el faraón había confiado totalmente en él, y él gobernaba Egipto. Entonces le dicen: José, llegan aquí unos extranjeros que quieren comida, quieren grano, quieren trigo. A ver, háganlos pasar para conocerlos. Y cuando los ve, dice, los reconoció José. Pero ellos a José no, porque él estaba vestido a la manera de los egipcios. Traía su turbante aquí, los ojos pintados así, rasgados, todo enjollado, sus vestiduras, y pues ni en cuenta. Entonces los mira y dice: estos son mis hermanos, y les vende, pero les hace por allí un asuntito del dinero, y se van, se les acaba la comida, vuelven a regresar, y otra vez van, y José dice, tráiganlos otra vez. Entonces cuando está delante de ellos, les dice, se acerca y los abraza, y nosotros, dice, ¿cómo está mi papá? ¿Cómo está mi padre? Dice, ¿qué? Dice, ¿no me conocen? Y como que se empezó a despintar, tráiganme el desmaquillante, ¿no? Se empezó a quitar el gorro, todos, yo, no me conocen, ¿quién soy? Y todos asustados, no, ¿quién eres? Soy José. José, ¿cuál José? José, y todos espantados, dijeron, hasta aquí llegamos. Entonces le dice, no tengan miedo, los vio tan temeroso, y le dice, yo soy José, y todavía les recuerda y les dice, yo soy José, el que vendieron. ¿Tú reaccionarías de esa manera? Porque no conoces a Dios lo suficiente. Me ha seguido bien la gente conmigo, y como es algo que pues hemos enseñado en la congregación, pues todo, perdí mi trabajo. Ah, pues gloria a Dios, ¿no? ¿Vas bien? No, yo esperaba que me dijera otra cosa. Bueno, pues si te quitó de allí, pues te va a dar otro, ¿no? No, pero, o sea, luego viene la inseguridad, luego viene la incertidumbre, viene la, ¿qué me va a pasar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Oh, tranquilo, hermano, mira a ver los pajarillos allá. ¿Crees que Dios te va a dejar morir de hambre? Y eso es lo que algunos piensan, ay, si tú la dices fácil, es que tú no me conoces, tampoco a mí, de cómo empezó esta congregación, poco saben, muchos detalles, casi nadie lo sabe. Entonces yo sé de lo que te estoy hablando, yo ya pasé por esas cosas. Y José, y todo cristiano debe de pasarlas, Y José se revela a sus hermanos. Y fíjate lo que dice en Génesis 45. Tampoco les voy a contar todo, porque pues aquí el asunto es hablar de Cristo, ¿no? O les cuento mi testimonio. ¿Quieren oír mi testimonio? Miren, pues yo les puedo contar mi testimonio, pero yo les aseguro que no va a pasar nada. Pero si les comparto la palabra de Dios, les aseguro que sí puede pasar algo. ¿Qué quieren? ¿Mi testimonio o la palabra de Dios? Ah, qué gachos son, ya ven. Denme chance de compartir mi testimonio. Génesis 45, ¿ya lo tienen? Versículo 5. Un día me invitaron a un evento. Pastor, queremos que venga a contarnos su testimonio. Le dije, pues yo me llamo Jesús. ¿Quieren que les... sí, sabemos, hermano. ¿Quieren que les cuente mi testimonio? Yo me llamo Jesús. Entonces, ¿quieren que les cuente el testimonio de Jesús? Sí, hermano. Y fui y les prediqué de Jesús. Y me miraban y querían que yo les dijera, ¿cómo? ¿Quién sabe? Todas mis hazañas. Háganme favor. Bueno, así es la gente, pues. No, tú no cuentes tus hazañas. Tú háblales de Cristo, de las hazañas de Él. Fíjate qué hazaña hizo aquí Dios en la vida de José. Génesis 45, versículo 5. Les dice, en el 4, les dice, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. En la parte final. Ahora pues, dice, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. No les pese, porque los vio así todos traumados, casi ya se querían suicidar, qué sé yo. Dice, no les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Este sí era cristiano. Bueno, cristiano con conocimiento de Dios. Fíjate lo que está diciendo ahí, ¿eh? ¿A quién le atribuyó todo? ¿A sus hermanos? Escúchame bien, por eso no era un joven amargado. Por eso no era una persona amargada, porque él sabía digerir que lo malo que le pasaba a él, detrás de todo estaba Dios. Y no se amargó, queridos hermanos amargados, y los amargados que me escuchan. También ustedes que escuchan el internet, allá en California. Fíjate entonces lo que dice, Dios me envió delante de vosotros. ¿A quién le atribuyó todo? A Dios. ¿Pero estaba amargado? No. Qué tremendo. Fíjate en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Esto es con Israel. 8:15. Estos versículos están tremendos. No, vamos hasta el 11. Deuteronomio 8:11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, te saques la casa del TEC, y todo lo que tuvieres, dice, ¿qué? Se aumente. Versículo 14, eso es lo que produce, fíjense, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Escuchen. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, venenosas, significa, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, ¡y qué versículo!, para a la postre hacerte bien. Espero que duerman tranquilos esta noche, como hace mucho no dormían, ya sabiendo que lo que sucede es porque Dios, ¿qué? Porque Dios tiene en control todas las cosas. Y que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Vámonos sobre el versículo 29 rápidamente y terminamos. Romanos 8, 29. Entonces, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra vez, rápido, vamos a estudiar el versículo en 10 minutos que nos quedan. Porque a los que antes conoció, esta frase, antes conoció, viene del griego proginosco, con K, proginosco, que significa conocimiento anticipado. Solamente Dios tiene un conocimiento anticipado. Es decir, antes que sucedan las cosas, Él ya las sabe. Entonces, proginosco es saber y conocer todo de antemano. Todo sobre ti, todo sobre mí. Y en base a ese conocimiento que Él ya sabe, todo es que traza un plan. ¿Sí? Por ejemplo, en Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, te santifiqué, dice, y te puse por profeta a las naciones antes que te formase. O sea, desde antes de que naciera Jeremías, no que existiera Jeremías antes, Esa es una doctrina errónea. No existíamos antes, no. Pero antes de que naciese, Dios ya conocía a Jeremías. Entiende lo que puedas, nada más, no hay problema, ¿no? Porque algunos los veo así como... Bueno, pues ya, ¿no? Entonces... Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Desde la eternidad, ya conocí a Jeremías. La eternidad. ¿Cuánto tiempo? Olvídate. Y ya te conocí a ti, me conocí a mí. Entonces, porque a los que antes conoció, también, ¿qué? Los predestinó. Y aquí la palabra los predestinó es proorizo, con Z, pro, doble O, es proorizo, con Z. También los proorizó y significa, se tradujo por predestinó y significa determinar antes de. Determinar las cosas que iban a suceder antes de que sucedieran. Eso es predestinar. Es decir, antes que nacieras, te predestinó. Arregló un destino para ti y dijo, no, es que esto está tremendo. Y dijo, bueno, va a haber dos personas que te van a traicionar en tu vida. Él ya sabía Nada más que tú no sabías. Pero ahora ya sabes que Dios sabía. Entonces ya sabes. Tú buena esa filosofada, ¿verdad? Entonces, determinó desde antes de nacer. ¿Qué determinó? ¿Para qué te predestinó antes de nacer? Para que fueses hecho. O para que fuesen hechos. La palabra hechos viene del griego poema. Otra vez, poema. Que es de donde se deriva poema. Entonces, fíjate. Su conocimiento anticipado sobre ti hizo que Dios trazara un destino, ¿sí? Que lo determinó desde antes de que tú siquiera nacieras. ¿Para qué? Para hacer de ti una obra maestra. Para hacer de ti, ¿qué? Un poema, aunque ahorita parezcas una caricatura. Bueno, por eso gemimos, ¿no? ¿No quieren ser transformados? Ay, gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque nos ayuda y nos va formando y todo, ¿no? Porque tú dices, ¿poema yo? Más bien parezco, ya, a lo mejor lo dejamos ahí. Entonces, ahora, míralo desde la perspectiva de Dios, que ya te trazó un destino. ¿Qué va a hacer de ti? Un poema, ¿cómo lo va a hacer? Ese es asunto de él. Pero él lo va a hacer, él dice que lo va a hacer, ¿no es cierto? Si tú ya naciste de nuevo, ya eres nueva criatura. Y la obra será terminada cuando él venga y tengamos la completa redención de nuestro cuerpo, que a cómo batallamos con el cuerpo de pecado, ¿no es cierto? Entonces va a ser de nosotros un poema. Pero ese poema, ¿de qué va a hablar? ¿Qué va a decir ese poema? Fíjate, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes. Y esta palabra se tradujo de sumorfos. Conformes, que sí, y sumorfos, que significa para llegar a ser semejantes a. Para llegar a ser semejantes a. Significa hacer igual a otro. Y en este caso, ¿hacernos igual a quién? A Cristo. ¿Ven? Ahí está, otra vez, lo tomo el versículo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Imagen se tradujo del griego eikon, eikon con K, que significa hacer una copia exacta. ¡Qué tremendo! Fíjate, ¿se acuerdan que Juan dice que ahora somos hijos de Dios y que un día le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es? Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, porque el Espíritu siempre está trabajando a favor nuestro. Entonces, una copia exacta parecida a Cristo. Cristiano en realidad significa un pequeño Cristo. Por eso algunos que dicen que son cristianos, que no lo son, pues nada más vituperan el nombre de Cristo. Termino haciendo una paráfrasis de este versículo. Él nos conoció de antemano. Ahora, tomen Romanos 8:28 acá en su mente, ¿no? ¿Sí? Sabemos que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Okay. Conforme a los propósitos, a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, Él nos conoció de antemano. Desde antes de nacer, desde antes de la fundación del mundo nos conoció. Y Él sabía, en su conocimiento eterno y profundo, todo sobre nosotros. Fíjate. Él sabía que tú le ibas a recibir un día en tu corazón. Por eso fue que Jesús escogió deliberadamente a Judas. No lo predestinó en el sentido de que lo condeno para que sea el traidor, no. Sino porque Dios ya sabía que lo iba a traicionar y que nunca se iba a arrepentir. Porque hay un extremo en lo de la predestinación. Hay algunos que dicen que Dios te predestina unos para el infierno y otros para el cielo. No, si a mí me predestinara en ese sentido para el infierno, entonces yo sí puedo pararme enfrente de Dios y decirle, oye Dios, tú dices que eres muy justo, ¿no? Claro, me va a decir. Pues fíjate que no, no me digas, no, porque nunca me diste oportunidad de escoger. Desde antes de haber nacido, me destinaste al infierno. Se me hace injusto eso. ¿Ustedes creen que Dios es injusto? Pero para nada. Entonces hay que entender bien esto de la predestinación. ¿Cómo fue que nos predestina? En base a lo que Él conoce. Fue por eso que escogió a Judas, dice. Y escogió a Judas, quien al final, dice Juan, lo iba a traicionar. O sea, Jesús ya lo conocía. La última cena le dice, haz lo que tienes que hacer, ándale. Y el otro se va y sale. Y los discípulos, ¿a dónde va? Va a darle de comer a los pobres. Hasta el final tenía todo bien, bien disimulado. Pero Jesús ya sabía quién, para que la escritura se cumpliese, dijo. Y ahí otra vez está la soberanía de Dios. Imagínate, para ensamblar todo ese plan, inmensa sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Entonces, Él nos conoció de antemano antes de nacer y sabía todo sobre nosotros. Y por esa razón de que Él sabía y conocía todo, nos predestinó para hacer de nosotros un poema, una obra maravillosa, para hacernos una copia exacta y semejante a su Hijo Jesucristo. Casi nada. ¿Cuántos le dan gracias por ese plan, por ese propósito? Y finalmente dice el 30, que es a manera de introducción de la próxima clase, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, se le perdieron en el camino. ¿Así dice? ¿Cómo te ve Dios entonces? Glorificado. Un hijo de Dios, nacido nuevo, no puede perder su salvación. Está seguro en Cristo. Por eso todas las cosas que sucedan, tómalas con este entendimiento de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Ponte de pie, levanta tus manos a Dios.